see it, Gary. This should be a very dynamite show. Buenas noches. Ah, pues wow, sí, pues buenas. Sí, pues sí. Buenas noches, señoras y señores. Esto es un lunes más, La Pulpería, aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y... ¡oh, qué romántico, tío Fer! Inmediatamente. A ver. No me des golpes a los micros, pero ¿tú qué te piensas? Entrando aquí en directo, tocando la percusión. Yo no me escucho. Castigado por llegar tarde. Oiga, póngase un dedo en un oído. Así que... ah, tiene autorretorno, sí. Natural. ¿Autorretorno? ¿Autorretorno, sí? No. Oh, tío, o sea, así como súper retorno. ¿Qué tal, mi queridísimo? Ahí sí. ¿Qué pasó? Que nos quedamos todos callados. No, está muy alto la voz, la... ¿la música? ¿La música o no? No, no te preocupes, es solo por los cascos. ¿Sí? No está muy alta. Ah, vale. Está en su punto justo y necesario. Bien, oye, vamos inmediatamente con lo que se nos viene hoy día, tío Fer. Tenemos muchas cosas, muchos invitados. ¿Sí? Sí, claro. A ver, cuéntame entonces. A ver, mira, te cuento, primero que todo... yo creo que antes de nada había que tomar una rondita de algo, porque... o sea, que yo me voy a pedir algo... algo para... una cerveza quiero ir. Venga, una cervecita por aquí, compáis, sí, ¿qué queréis? Una cervecita, ¿usted? Por favor. ¿Cervecita? Una coronita, ¿no? Una coronita. Oye, tenemos una reportera gráfica en el estudio, ¿desea tomar algo, reportera gráfica? ¿Sí? ¿Qué quiere? Carajillo. Carajillo. Carajillo. Ojo, que hoy día se viene DJ Carajillo. ¿Sí? ¿Sí? Confirmado. Madre mía. ¿Sí? ¿Y alguien más por ahí? ¿Algún invitado más en la sala? Tenemos más invitados. ¿Quieres tomar? Con mezcalito, mi mezcalito, directamente desde México. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenas, buenas a todos. Uy, te oigo raro, yo no sé si ese micro me canta. No, ¿sabéis qué? Paraste la música de fondo, güey. Sí, sí, la música de fondo la paré porque me estaba disturbando un poco. Pero no, ponte un disco. Ahora ponemos, no te preocupes. Ponte el cassette ese que no, el de... que no, pa, el que de no panda el cúnico aquí. Ya, a ver. Sigue, pero sigue cantando, ahora ponemos. Oye, sí, mira, también tenemos la tapa de la semana. Tenemos el clásico de la semana. Las efemérides, ¿va? Efemérides, no vienen aún. No sé si... Pero vendrán. Vendrán seguramente si no inventamos algo. ¿Sí o no? Vale, ustedes nos traen la actualidad. Tenemos noticias muy importantes desde México, desde Chile también. También tenemos a Inesita que se nos viene. Y de Barcelona para México. También. Oiga, ¿usted nos trae la reseña hoy o no? Traemos una reseña... Bueno, el día de hoy dejamos... Espérate, esta está buena. La reseña literaria porque tenemos noticias muy importantes. Y la vamos a dejar ahí... Compa, ponte el micro que te mira a la cara, no a las narices, anda. Estás hablando... No, ¿cuál? El micro, el que tienes... ¿Cuál? Pero, este es el grande. Que te apunte a la boca, no que te apunte a los ojos. con uno te vale, ya. Con uno, así no, que sean dos para sentirme importante con los dos aquí. Bueno, también viene Inesita, ya lo estaba anunciando, viene con unas noticias muy importantes de Chile. ¿Cómo estás, Inesita? Bien, bienvenida. Gracias. Hola. Tío Fer, ¿qué? Ah, lo más importante, se me estaba olvidando. ¿Qué pasa? tendremos en vivo y en directo, ya están los muchachos por ahí de Airphones. En la terraza de la pulpería, el grupo emergente del mes. Tío Fer. Perdón. Hoy se presta, el día está impresionantemente bello para salir a la terraza. ¿Qué a te escuchar parece? Un poquito de música. Claro. Sí, sí. Airphones. Sí. Live. En vivo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, lo típico de siempre, canciones, raciones, tertulias, tortillas. ¿Usted qué nos trae? Esta es la pulpería. ¿Usted qué nos trae? Yo estoy a la cafetera hoy. ¿Cafetera? Y me traigo a mí mismo, que ya es bastante. No, oye, veces, ¿por qué no ponía un tema? A veces, ¿verdad? Cuesta, ahí vamos. ¿Sí? Sí. Venga. Vámonos. Volver nuestros pies en sentido contrario al día. El aire es tibio, cobarde, incluso demasiado amable para mirarlo. Estoy reunido con mi familia y algunos se explotan por apetito de sueño. El despertador te susurra al oído y te moja tus ojos con semen de toro. Me vuelvo adicto porque nunca he empezado a comprometerme con el día, porque la imbecilidad permite que llueva, la piel se espesa, la caca está cocitada y mi voz es decadente e insinuante, porque nos estamos acostumbrando al egoísmo como bandera de lucha, al patriotismo como instalación, porque ya ni siquiera pensamos en nosotros mismos si el sol se acerca cada vez más a nuestra morada. Y lo único importante es estar físicamente capacitado para la carnicería. Pendejos culiados que se refutan en ícolos de barro, partidos políticos en mazoritas, las putas que dan sexo a cambio de dulces y las hormigas son las que capacitan a nuestras madres para ser empleadas. No de saber esto, es mejor aprender a lavar, porque todo se vende, se intercambia y se vuelve a comprar. Músicos de mierda que se creen únicos y originales y que creen que comprometen e identifican a multitudes, artistas, intelectuales que se clonan en masa, hablando de lo bueno que se mata, Paulus, Bukowski e incluso la misma cosa estamos haciendo ahora. En pocas palabras, esta mierda se llama ¡Hola la banda! ¡Hola la banda! ¡Hola la banda! ¡Hola la banda! ¡Hola la banda! ¡Hola la banda! Pichule vaginas al mismo tiempo, con accesorios que cobran vida, rastafaris nazis que nunca comprendieron la falacia del significado de su pelo, la marihuana como fuente de unión y paz, las tendrán realmente sin problema radica en la tolerancia, no, hablemos dicho término de culto, verdadera ofensa para los artistas que nunca buscaron la fama, dicho término que hago una pseudo-herida insectos intelectuales que tratan a todo coste crear un movimiento igual de plástico, manifestar un peligro de moda, libros de culto, espionaje, poetas, pendejos, personistas, e incluso, otra alternativa para ellos, viables, por eso, yo no los odio, no los odio, les tengo cariño en el fondo, y tengo que dar cuando estemos conscientes de nuestras posturas, y aunque estemos pegados por Dios, es que el cambio de atención de Dios está pasado. ¡Vaya conmigo, por favor! ¡Se siente cabo! Con los textiles, bailamos más lento, perdemos el líbido, necesitamos de enfermeras que nos rastren los genitales y que nos copen para follar con nuestro cuerpo confundido, esperamos de la manera más cierta posible, porque algunos van a ser profesionales, otros para el resto de la vida, rojos, drogadictos, mulleristas, e incluso autocapacitados, y lleven a sus propios talleres a ver autos. prestigitadores, Tigre de Bengala, Guido y nosotros mismos tocando para ella. Pues ahí está, ahí queda eso, ni más ni menos. Oye, olor a la banda. Perdiste el control. Perdí el control. Totalmente. Oye. Ah, me sale un grito aquí. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estamos muy extasiados, estamos muy excitados. Yo ando llegando súper excitado. Sí. Porque en mi travesía, a través del corazón de Barcelona, ¿sabes qué? Estos motoristas de acá parece que los buenos andan con el casco al revés, porque no te ven cuando venís en la bicicleta, loco. ¿Se te tiraba encima una moto? Si me tiraron varios, o tendría alguna atracción especial o imán en la bicicleta. Sí, fue increíble, güey. Bueno. ¿Que no hacías presencia con la bicicleta o qué? No, no pasa nada. Cero respeto a los ciclistas. No hay respeto. No hay respeto. Oye, ¿y tú dónde estabas? Yo estaba preparando ahí el grupo ¿Usted estaba en la terraza? Yo estaba en la terraza. En el estudio 15 estará Airphones, ¿verdad? Estará Airphones. Ahí se estaban preparando, nos estábamos poniendo de acuerdo, a ver si llega el batería y ahí veremos. Están bastante bien estos chicos, ¿eh? Bueno, sí, sí. Estamos bastante bien. Ahí yo estoy muy nervioso, ¿eh? Mis sí. ídolos, mis ya veo, ya veo. Ya veo todo tu nivel de éxtasis, tío. Es una adrenalina. Bueno, hoy está el preámbulo para presentarnos, tío Fer. Vamos con la actualidad. Así es. Vamos a poner los pies en la realidad. En una realidad que está un poco al otro lado. Sabéis que en la postería siempre tenemos un espacio privilegiado para México. Y hoy vamos a dedicarle unas notitas de actualidad a este querido país. Adelante, don César. Entramos directo. ¿Tenemos musiquita? Sí, ahí va. Dale. El Estado de Derecho en México es sexista, machista y como tal estúpido. No es posible hablar de la legalidad mientras hay tantos ladrones y criminales libres. La justicia en México es una mercancía y cara. La compra quien tiene la paga. ¿Acaso no te has dado cuenta de que cuando un rico delinque se siguen todos los procedimientos legales, se alarga el proceso y las más de las veces cuando se llega a la conclusión de culpabilidad el susodicho se huye? ¿No es cierto que el pobre primero se le detiene, se le golpea, se le encarcela y luego, mucho después, se averigua si es culpable o no? EZLN, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, junio de 2006. La madrugada del pasado 26 de enero fueron liberados 7 compañeros del penal Molino de las Flores, ubicado en Texcoco, Estado de México. Luego de un año con 8 meses de prisión, un tribunal federal los exculpó del supuesto delito de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación a raíz de los hechos ocurridos en el pueblo de San Salvador Atenco el 3 y el 4 de mayo de 2006. En aquella ocasión, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se solidarizó con un grupo de floricultores, compañeros suyos, a quienes el gobierno les prohibió la venta de su producto en el mercado de Texcoco. El Frente de Pueblos exigió los derechos laborales de sus compañeros y recibió el apoyo de varias personas, sobre todo adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, iniciativa política del EZLN. El gobierno respondió con la policía y reprimió el movimiento violando mujeres, golpeando a la población, asesinó a 2 jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benumea, y detuvo ilegalmente a muchas personas. Los testimonios de la brutalidad policiaca fueron denunciados por diversas organizaciones de derechos humanos y se difundieron por varios lugares del mundo. Gracias al trabajo de Juan de Dios Hernández, Pedro Suárez y Héctor González Andonegui, entre otros abogados de los detenidos por el caso de Atenco, el sábado 26, pasada la medianoche, consiguieron el amparo y la liberación de Mariana Selvas Gómez, Guillermo Selvas, Vicente García Murguía, Martín Garrido Romero, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar y David Medina Neri. Amigos, familiares y miembros y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra estuvieron afuera del penal para recibir a sus compañeros, quienes al salir ofrecieron una rueda de prensa. Antes de hablar, cantaron el himno zapatista. Posteriormente, agradecieron a todas las personas que de diversas formas han apoyado la liberación de los presos y las presas detenidos ilegalmente. En el acto, Cecilio Ramírez dijo: "Hay veces que no se puede llorar por los ojos porque llora el corazón. Ustedes ahora ya son nuestra familia. Esta liberación se las debemos a ustedes". Los siete compañeros, sin miedo, hablaron de las condiciones de tortura, maltrato y corrupción que se vive dentro del penal. Irónico, el doctor Guillermo Selvas dijo: "Ya me siento plenamente rehabilitado. Ahora sé abrir un carro en 10 minutos". Por su parte, Mariana Selvas, joven de 24 años, quien junto a su padre, el doctor Selvas, acudió a apoyar a los heridos por la policía el 3 y el 4 de mayo en Atenco, dijo: "La represión viene más fuerte, tenemos que estar juntas para resistir y tenemos que atacar, porque ya vale solo de resistir. No vamos a parar hasta lograr la libertad de todas". Aún quedan 19 presos, 16 en el penal Molino de las Flores y 3 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, entre ellos uno de los líderes del Frente de Pueblos, Ignacio del Valle. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha señalado que a pesar de los procesos penales que se han abierto para castigar a los culpables de la violencia policíaca en Atenco, hasta ahora los resultados son nulos. No hay castigos para los agresores, pero en cambio, para los activistas sociales sí que ha habido mano dura por parte del gobierno mexicano y su supuesta justicia. ¡Duro! ¡Duro! Bueno, relacionado con el tema de Atenco, mi queridísimo Pío, pues también tenemos otra información. También en este caso ocurrida el pasado viernes 25, la organización no gubernamental Women's Like Worldwide presentó el viernes ante la justicia española una denuncia contra la policía mexicana por las torturas sufridas por la española Cristina Valls en los disturbios en la localidad mexicana de San Salvador Atenco en mayo de 2006. La demanda, presentada ante la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, apunta a 140 efectivos de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y la Policía Municipal de Texcoco por las presuntas torturas psicológicas, físicas y sexuales sufridas por Valls. La sexualización de las torturas es muy común cuando las mujeres se encuentran bajo custodia, afirmó la abogada Paloma Soria, quien presentó la demanda en nombre de Valls y la ONG Defensora de los Derechos de las Mujeres. La española relató este viernes en rueda de prensa que en noviembre de 2005 fue a México para conocer cómo trabajaban las comunidades autónomas de Chiapas y acudió al llamado de solidaridad de Atenco, donde estaba cuando se produjeron los disturbios ahí en Atenco y Texcoco. Y bueno, muy brevemente damos a conocer esta información muy relacionada también, que bueno, fue uno de los casos de agresión también muy fuerte por parte de la policía mexicana, en este caso a una ciudadana española de aquí de Barcelona. Ya se interpuso uh-huh. esta denuncia. Sí, Cris ha estado por la radio también en otros programas y bueno, es un caso del que en este año se ha intentado pues dar bastante presencia aquí en Barcelona, ¿no? Sí, así con es, y bueno, pensé. Pues esperamos que tenga su repercusión. Bueno, porque presencia solamente en medio alternativo, porque en la prensa tradicional, weón, no te entra ahí de nada. Bueno, eso ya lo damos por supuesto. Bien, pues vamos a un puentecito porque más adelante también tenemos aquí un invitado porque vamos a platicar sobre una visita por parte de la Comisión Internacional Civil de Derechos Humanos que va a realizar a México y vamos. Hace esta visita en realidad. Hará la visita. Hacemos una pausa musical y entramos con ello. Venga. Cuando estoy contigo, ay, las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y llévame al mundo, porque esta noche tú y yo seremos uno. Se nos queda muy pequeña la ciudad, bastante cambié, y es que yo miro tu boquita y me pongo tan rebelde, y se aparezco en un piquito de la luna, no me voy a sorprender, porque si me besas, ya no me siento lo que. Se fría ese aire quitando con la patilla, siempre la mano tarareando alguna canción, peleando el barrio, la bloca alarando el vecindario, sabor a rumba y de corazón. Solo tengo rumba pa' ti. Pues esto, la rumbita aquí en la pulpería. Una racioncita, venga. Una racioncita de pulpo a todos. Me pillaste, pero y vámonos. Me pillaste. Concentradísimo. Espérate, ¿no? Que tengo aquí la tecnología de punta. Bueno, pues venga, mientras ponemos un poquito de musiquita de fondo, vamos entrando ya a la chicha de hoy, ¿no? Y la chicha de hoy es la sexta visita de la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos, que realizará a partir del próximo 9 de febrero a México. Para hablar de ello, ha venido Arturo, que está aquí con nosotros, armado con los tres últimos mazacotes de las tres últimas visitas, que son tres libritos, uno de más consideración por el peso y otros dos un poquito más livianos, pero no por los contenidos, sino por el tamaño. Y no sé, Arturo, quizás tú mismo, ¿no? Porque lo tienes bastante por la mano el tema. Pues sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a la pulpería. Disfruten su bebida. Hola. Pues así es. Pues venimos a hablar de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en esta sexta visita que se hace a México. Un poco en el contexto de los 10 años de la matanza de Ajeal en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Pero también para dar seguimiento a los hechos de Atenco, Ya César hablaba del caso de Cristina Abal, de la demanda que se ha presentado ante la Audiencia Nacional en Madrid y de la repercusión que está teniendo esto en México. Bueno, en México sí se le ha dado un seguimiento, por lo menos en dos medios no alternativos, es decir, bueno, quiero decir, en periódicos, digamos, de circulación oficial, como es La Jornada y El Universal. Y de alguna manera, bueno, también el hecho de que hayan sido liberados o se haya hecho a efecto el amparo que habían, elegido siete presos en el penal de Atenco, en el Molino de las Flores, cerca de Texcoco. Esta, digamos, liberación un poco prematura a los procesos legales que se habían seguido, pues bueno, hay quien la lee un poco en la visita, en el contexto de la visita de esta comisión. Entonces parece que ha habido ciertas cosas que se van preparando para cuando llegue la gente, que ya será esto mañana martes, empieza a llegar alrededor de las 6 de la tarde, una avanzada de la comisión, y el miércoles habrá una rueda de prensa en la que participarán, bueno, algunos periodistas, intelectuales, la periodista Lidia Cacho, por ejemplo, que ella ha sido constantemente agredida por el poder político del llamado Gober Precioso, del Estado de Puebla, ¿no? Este que está metido en casos de corrupción y de pederastia, así como, bueno, Magdalena, que es también una de las indígenas presas en Atenco. Y que, bueno, ya liberada, Magdalena García Durán, te refieres, ¿no? Sí, sí, que ha sido liberada, claro, ¿no? Entonces, bueno, ella será una de las invitadas, así también estará probablemente Samuel Ruiz o Raúl Vera, obispos que han estado relacionados con el proceso de defensa de los derechos humanos en Chiapas durante los últimos, pues digamos, 14 años. Y así es por lo pronto, bueno. Para hablar un poco de la comisión, en esta sexta visita, les daré un fragmento del primer boletín que se emite, donde se habla un poco de la historia. La CCIODH fue creada en 1998 a partir de la matanza de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997. Desde entonces ha visitado México en cuatro ocasiones. La primera de ellas viajó a Chiapas en febrero del 98. La segunda, en noviembre del 99, volvió a la zona del conflicto en este estado. En febrero de 2002 se produjo la tercera visita de la comisión con el objeto de verificar la posibilidad de una solución justa al conflicto en Chiapas, después de la frustrada reforma constitucional sobre los derechos indígenas. La más reciente visita fue en mayo y junio de este año, en el año 2007, para investigar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo, donde fallecieron dos personas. Decenas resultaron heridas, cerca de 300 detenidos y 5 personas extranjeras expulsadas, entre ellas Cristina, como ya hablábamos. Durante un operativo policíaco en el que participaron más de 2.000 policías, se presentaron graves denuncias de abusos sexuales, violaciones, maltratos, vejaciones y torturas que atentaron gravemente a los derechos fundamentales de los detenidos. La última visita se llevó a cabo del 16 de diciembre al 20 de enero, Oaxaca, de 2007, y esto, bueno, también en el contexto de los graves hechos de violaciones causados por el gobernador Ulises Ruiz, al negarse a dialogar y a mantener como vías de comunicación con el plantón ejercido por los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores durante los meses de mayo a julio, bueno, y noviembre, que fue cuando se rompió el campamento civil. Y bueno, por lo pronto, no sé, ¿alguna pues pregunta? Pues nada más para recapitular, que serían entonces tres lugares, básicamente, sería Atenco, Oaxaca y Chiapas, parte de la visita, esta sexta visita, ¿verdad? Así es, empezando por Chiapas, después Oaxaca y al final Atenco. Uh-huh. Pues muy bien. Yo no sé, a mí me gustaría un poco explicar a la gente, porque claro, hablamos de Comisión Civil de Derechos Humanos y quizás la gente no visualiza, no sabe qué gente va en esta comisión. Claro. Quizás explicar un poquillo, eso es interesante, ¿no? Es decir, bueno, es que la gente que va a esto no son altos cargos tampoco de ninguna autoridad penal o jurídica de Europa, sino que son gente de distinta procedencia, ¿no? Así es, tú primero es señalar que es una iniciativa de la sociedad civil organizada, principalmente en Europa y en el resto del mundo. En visitas anteriores, por ejemplo en Chiapas, fueron 150 personas de 15 distintas nacionalidades, Europa, Estados Unidos, Canadá y miembros de algunos países de América Latina también. En esta ocasión son 51 personas, principalmente de Europa y de Estados Unidos. Y en esta iniciativa, vamos, la gente en realidad va subvencionada por sí mismos, ¿no? Ellos son quienes van a pagarse el viaje, bueno, a ellos, sus organizaciones. Y esto garantiza también, digamos, la pluralidad y una medida, una visión, digamos, mesurada en cuanto a los intereses que podría generar esta visita, ¿no? Es decir, o sea, son miembros de la sociedad civil, sin ninguna conexión a partidos políticos o organizaciones no gubernamentales. Y en todo caso, bueno, claro, lo que se pretende al realizar estos informes es incidir dentro de la comunidad de los países en su conjunto para presionar al Estado mexicano, que por cierto, bueno, mantiene todavía la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, y bueno, evidentemente es un país que se dice defensor de los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces, en este contrasentido, tratamos nosotros de bueno, por medio de los informes, pues llevar un poco la voz de los que generalmente no son la voz de quienes no son escuchados por los informes oficiales, ya sea de la ONU, del propio gobierno mexicano o de algunas otras entidades, digamos, de corte oficial. Claro. Digamos que desgraciadamente esta hipocresía ante los derechos humanos no es una exclusiva de México, ¿no? Que es quizás últimamente ha sido muy significativo, pero bueno, solo recordar que España, según Amnistía Internacional, es el país europeo con más torturas en prisiones de... O sea que, bueno, digamos que en particular el País Vasco, ¿no? Con lo cual, estas cosas, estas iniciativas son necesarias. Ojalá no lo fueran, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Ojalá no tuvieran que ir gente de ningún país a otro país a decir cómo hay que actuar respecto a los derechos humanos. Pero sí que sirve, ¿no? Sí que sirve, que sobre todo yo creo por la visibilización que se hace y porque hace muy mala prensa para un gobierno, ¿no? Que un grupito de personas de la sociedad civil te digan, oye, en tu país se está torturando y se está matando gente. Claro. Y que esto salga en los medios de comunicación de otros países, ¿no? Eso es lo que achucha y por donde se mete la presión. Y luego supongo que también para la misma gente, para esos a quienes les han quitado la voz y les han torturado y les han machacado, el que alguien te dé voz, el que alguien te permita hablar y el luego plasmar sus testimonios en un libro que se hace accesible en Europa, yo creo que también es como un empuje, ¿no? Para seguir luchando y para seguir un apoyo recuperando fuerte. Sin duda. Pues ahí queda eso, ¿no? Estemos todos atentos. La Comisión Civil Internacional va sacando unos comunicados de prensa, los que se puede acceder aquí, es muy fácil, a través de la página web del Colectivo de Apoyo a la Revolución Zapatista de Barcelona. Te doy una página, mira, sí. Es la ccioh.pangea.org. ccioh.pangea.org. Y ahí se puede estar al día del diferente el transcurso que va teniendo la comisión. Y nada, simplemente mandarle un abrazo a todos los que van y ánimo, porque es un trabajo enorme el que se van a dar. Se pegan 10 días o 15 días haciendo entrevistas, transcribiendo, traduciendo, bueno, un trabajo impresionante, ¿no? Todas las buenas vibras ahí. Gracias. Y bueno, dejamos aquí 3 ejemplares de... ¿Regalos? Regalos para la gente que quiera llamar aquí a la pulpería. Ah, qué bien. De la tercera, cuarta y quinta. Entonces, ¿podemos abrir las líneas? Por favor, esto incluye también incluye... No, pues no incluye más. Bueno, traeremos material después aquí a la pulpería, un vídeo sobre Oaxaca y material que ha ido saliendo también, ¿no? Para que se pueda dar difusión. Pues que lo sepan, bueno, señores radiodientes de Contrabanda. Así en el 93-317-76... No, te equivocas. 93-317-73... 66 93-317-7366. Perfecto, las líneas desde ahora están abiertas para que se puedan llevar estos ejemplares que nos ha traído acá el maestro. Y agradecer también este regalo. Bueno, no, este regalo informativo tan importante para todo el mundo. Claro, la información y además el material. Así es. Bueno, vamos con temita, ¿no, tío? Sí, vamos a poner un temita. Yo hablando aquí de torturas y desaparecidos, estas cosas, tengo a Rubén Blades. ¿Tenía Rubén Blades? Sí, con desapariciones, que es un poco triste, pero bueno. Pero vamos. Ya ha sonado en la pulpería también. Bueno. Pero es que me encanta. Bueno, dale. Después yo vengo con otro maestro, también un fiel defensor de los derechos humanos. Venga, pues un mezcalito para todos, que se merece la cosa. Así para es. Calentar. Chupitos para todos. Mezcal.

somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Se acopló. Se acopló. Bueno, señores, esto es La Pulpe, aunque parezca que no. Aquí estamos con nuestras tertulias, nuestras tortillas. Lo que veo, no lo creo. Naciones y canciones. Y vamos a seguir, os recordamos, Contrabanda FM en el 91.4 si estáis en Barcelona y cercanías. Y a través de www.contrabanda.org para el resto del universo. Muy bien. También podéis contactar con nosotros por teléfono. Y espera, que hay novedad. Sí, además. Sí, tenemos un contacto a través del mail. Tenemos Messenger. Sí, tenemos Messenger. Sí. Aquí, sí. Digámoslo. pulperos@hotmail.es. Para aquellos que quieran chatear con el Messenger, pulperos@gmail.com. Están abiertas las líneas del Messenger. ¿Ah? ¿Y qué más? El teléfono, que le iba a decir, y me lo has cortado. Si es que me cortas a veces. Es que se me olvidaba. Tío, tranqui, se nota que sigue excitado, ¿eh? Es que, de verdad, que el weón de la moto estuvo a punto de matarme. Así que... Lo sabéis, aquel que nos llame hoy simplemente por el hecho de llamar y decir hola, buenos días, tendrá de regalo uno de los informes de la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos a México. Y nada, 93-317-7366, 93-317-7366. Hola, buenos días. No, tú no, pues no vales, Ale. Además de que llegas tarde, te quieres quedar con el libro. A ver, bueno, digo, hola, buenos días. Este es el borracho. Acabo de llegar. El borracho del bar. Hola. Buenos días, me da un libro, por favor. Nada. Ya llegó el borracho, siempre tiene que estar ahí. Vamos aquí. Nada. Entonces que nos llamen, que nos digan, hola, buenos días, quiero un libro y estamos aquí hasta las 3 de la tarde. Incluso más generosos, aquel que nos envíe un mail a lo largo de la semana diciendo, hola, quiero el libro, a pulperos@hotmail.es, se llevará el libro. Oye, qué poco optimista, Juan. Yo creo que van a llamar, más de 3 personas van a llevar los libros. O 5, ¿no? Yo voy a enviar un mail, lo voy a intentar, aunque sea. Bueno, a ver si por ahí cuelo. Tenemos 3 ejemplares. Venga, pues vamos a entrar con nuestra sección ya clásica y mítica de La Pulpería, que es el clásico de la semana. El clásico de la semana. ¿Qué hacemos? ¿Primero introduces y luego escuchamos o primero escuchamos y luego introduces? ¿Pongo música de fondo o no? Como quieras, dale. Bueno, a ver, espera, que estoy quitando la tecnología. ¿Qué nos has traído, Pío? Ya, mira, espera, atención. Atención. Vamos a poner música de fondo, mira. ¿Música de fondo? Claro. Pero es música de fondo para la introducción. Parece que está muy al fondo porque todavía sí. No llega. Al fondo. Al fondo del abismo. No, el abismo no es que no tiene fondo. Tío, Fer, ¿no se escucha la música de fondo? ¿Cómo que no se escucha? ¿Sí? Ahí va. Ahí está. Bien. Oye, bien, el clásico de esta semana es un clásico, pero de clásicos. Vale, estoy hablando del disco The Wall, el tema The Wall, producido por Roger Waters y David Gilmour en el año 1979, post al álbum The Wall es el muro para los de Cáceres. Así es. Bueno, es el 13º álbum de la banda Pink Floyd, bueno, que está compuesta por en principio por Syd Barrett, que era el fundador, compositor y guitarrista. Nick Mason en batería, Rick Wright en teclados, David Gilmour en guitarra y Roger Waters en bajo y voz, ¿ya? Este álbum consiguió 23 discos de platino y además fue el disco más vendido en los años 70. Y es el disco que ocupaba el 3er lugar de los discos más vendidos de toda la historia, así que... Este es el clásico de los clásicos. Oye, este es un clásico que indiscutiblemente clásico, ¿vale? Voy a hablar un poquito cómo se inspiró esta obra conceptual de Pink Floyd. Pido una pregunta. Dime. ¿Por qué te reís mientras hablas? ¿Que no se estás mintiendo o algo así? No, porque no, parece, no, parece que me estás diciendo una mentira. Está nervioso. Es que veo este huevo que está cagado en la risa, no sé, weón. Pero, vale. Dale, no me lo cortes. Dale. ¿Habré hecho el beso al payaso? ¿Quién? Para un momento del día. Debe ser el bigote. ¿Mi bigote? ¿Te gusta? Bueno, sí, mola. ¿De verdad? ¿Quieres que te bese? No hace falta. Bueno. A ver, por favor, no seamos autorreferenciales. Mira, voy. Nuestros oyentes no ven el bigote del Pío. Podemos hacer un concurso. Descubra cómo es el bigote del Pío. Aquel que nos llame tendrá... Y acierte cómo es el bigote del Pío, tendrá un disco de Pink Floyd copiado. Sí. O un disco de Pío. Mejor, ¿no? Yo tengo una discografía, o sea, un disco inédito de Pink Floyd que lo podría traer. Ya, en ya. una próxima pues sigamos, ocasión. Ya, basta. Pero vamos, basta, Pío, continúa. Por favor. Oye, ¿por qué me interrumpen? Basta, dale. Voy a seguir. Bueno, se dice que Roger Waters se inspiró para la creación de este tema, de este disco, de esta obra, porque estaba en un concierto, en una gira por Canadá, en Montreal, y un tío de la primera fila, que estaba viendo el concierto en primera fila, le tiró un escupo en la cara a Roger Waters. Y Roger Waters dijo: aquí voy a tener que crear un muro. Entonces tengo que apartarme de toda esta sociedad, dijo, de esta sociedad decadente, ¿verdad?, de todo esto. Y bueno, supuestamente fue por eso, ¿no?, que se le ocurrió hacer esto. Y bueno, este tema, este disco fundamentalmente trata como lo que es la atmósfera morbosa y depresiva de esta sociedad enferma, y también lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, el fracaso sentimental, la violencia policial, la educación infantil y la locura, ¿no? Bueno, por esto llega... ¿qué onda? Relajadito y optimista, pues. Sí, claro. No, mira, voy a decir lo que dice la canción, que es una cosa muy corta, un poema muy bonito. Dice: nosotros no necesitamos educación. Nosotros no necesitamos control del pensamiento. No oscuro sarcasmo del aula. Maestro, deja a los niños solos. Ey, profesor, déjanos solos. Después de todo, es solamente otro ladrillo en el muro. Después de todo, ustedes son solo otro ladrillo en el muro. The ocean, leaving just a memory. Thank you. mothers who were children anyway. Bé, en aquest moment de la Pulpe, per distendir una mica, una mica d'agenda, i després continuem amb més temes, per aquest dimecres, dia 30 de gener, tema de ràdios lliures, fent una mica de ràdios que no són d'aquí, per la gent que li agradi també escoltar ràdios d'altres llocs, en aquest cas Ràdio Elo de Madrid, en el 98.6 d'allà, aquí ho podeu escoltar per internet en www.radioelo.org, i fan un cicle de programes de ràdio sobre anarquisme, dividit en dues parts. Primer, Història, recortes i voces de les ràdios libres, a les 7, i després, El Àgora con músiques, a partir de les 8, això aquest dimecres, dia 30 de gener, a partir de les 7 de la tarda. El dijous, dia 31 de gener, passi un documental sobre la marca Barcelona i, bueno, i totes les històries que s'han fet en urbanisme i una mica de fashion en aquests últims anys. Això ho fan, curiosament, en el CCCB, al carrer Montalegre 5, però bueno, ho hem inclòs a l'agenda aquesta vegada, a partir de les 5 de la tarda, aquest dijous 31 de gener. El mateix dia 31 de gener, més vídeos, aquest cop un videofòrum sobre educació i participació a càrrec de, bueno, de Jordi Oriola, que passarà dos documentals, el primer El món sota la mirada adolescent i el segon La participació a l'escola. Aquest videofòrum es farà a la seu del Servei Civil Internacional, que està a prop d'aquí, al carrer del Carme número 95, Baixos, de Barcelona, a partir de 9:15. També dintre del festival aquest on vives, Festival OVNI, perdó, que fan al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, un documental interessant també, Euro Guantánamo, xerrades sobre les detencions de musulmans a Catalunya, xerrades sobre la situació i les detencions fetes a ciutadans musulmans acusats de terrorisme islàmic a Catalunya, que van passar fa poc aquest cap de setmana i que ara està petant a tots els diaris. Això ho fan a la sala del Centre de Cultura Contemporània, que és al carrer Montalegre 5 de Barcelona, a partir de 9:15. I per acabar, un altre cinefòrum, en aquesta agenda una mica temàtica avui, amb el passe de la pel·lícula Idis Motri, Massacre, Ven i Mira, aquest diumenge, dia 3 de febrer, a la Quimera de Gràcia. És una pel·lícula encarregada per celebrar el 40è aniversari de la victòria aliada de la Segona Guerra Mundial i relata a través dels ulls d'un nen progressivament endurit pel sofriment la matança sistemàtica dels habitants dels pobles bielorussos durant la guerra. Aquest passi es farà a la Quimera de Gràcia, que com sabeu és al carrer Verdi 28, a Gràcia, a partir de les 6 de la tarda. Bien, continuamos acá en la pulpería en el 91.4 FM y bueno, con noticias directamente que... Muchas gracias, Carles, perdón, por vuestra tan... agenda tan especial, ¿no? Tan especial, tan variada de cosas. Tan variada de cosas de, y que sí, siempre nos está sorprendiendo. Nada, solo vídeos, solo... Lo único que tienen que hacer los que están escuchando es ir a todas estas tan interesantes actividades, ¿no? Como yo, que vaig a tot, que vaig a tot. ¿Tú vas a todo? A totes. Qué bien. Bien, y ahora, Ale, tú nos traes... No nos traes esta semana efemérides, pero nos traes noticias que están como ahí, en el tapete, y sí, que son muy interesantes, que las vamos a comentar junto a Inés... ¿Qué es lo que está sucediendo por tu país vecino? Por mi país vecino, que es el mío. Sí, bueno, que la semana pasada habíamos hecho una introducción, ¿no? De que habíamos hablado de esta mujer, Patricia Troncoso, ¿no? Que está detenida hace ya un tiempo, uh-huh, y ahora está en huelga de hambre. Bueno, vamos a contar un poco una crónica de lo que ha pasado, ¿no? Una introducción de lo que está, uh-huh, lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno... Esto es el caso Poluco Pidenco, que fue un incendio. En diciembre del 2001 ocurrió un incendio en el predio Poluco Pidenco, perteneciente a la empresa Mininco, del grupo Mate, uh-huh, que no dejó víctimas fatales. Sus presuntos autores fueron juzgados con testigos sin rostros y se aplicó la ley antiterrorista. Esta ley fue creada durante la dictadura militar de Pinochet. Fue replicada durante el gobierno de Ricardo Lagos. Cuando los tribunales comenzaron a utilizarla en causas donde había ataques a la propiedad privada por parte de grupos mapuches. De acuerdo al informe del 2004 del Observatorio de Derechos Humanos, la ley antiterrorista sería una de las leyes más severas de las normas chilenas. En dos oportunidades, las Naciones Unidas, por medio de sus organismos de derechos humanos, han solicitado la derogación de la ley antiterrorista y la revisión de los procesos realizados bajo esta ley. Mira, mira, si fue Pinochet que deja un legado más, en nuestra terrible y siniestra historia, a partir del año 73, y que más encima, o sea, nosotros pensando inocentemente, que estas leyes y todo este terrorismo que ellos crean, se sigue actualmente, Michelle Bachelet aún sigue con esta ley, siendo un gobierno que ya lleva cuatro gobiernos, supuestamente democrático. Estuve diciendo que a Bachelet se la llama la dama de hierro, como a... Dios mío, a la nefasta... Margaret Thatcher. Así es, bueno, buena... Yo, sí. A ver, yo quería comentar, creo que de lo que se puede decir de Chile, que es un estado policial. De partida. Ajá. Que lo que se ha hecho en el último tiempo es armar la Araucanía o la zona mapuche. Lo están condenando a una muerte silenciosa porque los medios de comunicación pasan del tema, no informan. Hay torturas físicas y psicológicas también y presos políticos que son juzgados bajo esta ley antiterrorista que, como comentabas tú, es muy dura y que se viene arrastrando desde la época de Pinochet. El caso de Patricia Troncoso es el que está ahora en el tapete porque ella lleva 109 días en huelga de hambre y corre un riesgo vital importante. O sea, en este momento los médicos que la han revisado han pedido que por favor el gobierno intervenga porque puede morir en cualquier momento. A esto se suma el caso de Matías Catrileo, no sé si estaban al tanto, sí. De un chico activista mapuche que mataron el 3 de febrero en una toma pacífica. 3 de enero, ¿no? 3 de enero, perdón, 3 de enero de este año, hace nada. Hace muy poquito. Sí, un chico de 22 años que estaba en una toma pacífica en el fondo Santa Margarita y lo mataron por la espalda. La policía, o los carabineros, o los pacos, como quieras llamarlo. Le llegó un balazo. Exacto. Sí. O sea... También en el año 2007 resultó herido en el tórax un niño de 10 años, Patricio Quiepul. Sí, que estaba... y también está el Alex Lemún, que fue el digamos, como el primer activista asesinado en la zona de Arauco, que tenía también 21 años o algo así. Eso fue el año 2002. Claro, y te preguntas quiénes son los terroristas luego. O sea, para contextualizar un poco, contar que en Chile el 4% de la población total de Chile se reconoce como parte de la etnia mapuche. O sea, es un número importante, son casi 700.000 personas. De estas 700.000 personas, un 30% vive en la capital, digamos en Santiago. Uh-huh. Entonces también hay que comprender el tema en una dimensión, no solamente desde las comunidades, sino también en una dimensión urbana, uh-huh, que es muy interesante también. Y el Pío va a leer un poema que trajimos del David Añiñil, que es un poeta mapuche urbano, que muy bueno, que si lo pueden ver en internet seguro lo encuentran. El poema se llama Mapurbe. Así es, mira, pero yo quería agregar algo con respecto a todo este tema de la ley antiterrorista. Hay un tío que es el director de la Fundación Pablo Neruda, ¿saben? De la Fundación Neruda. Neruda es conocido universalmente por, bueno, ustedes saben, ¿no? Todo lo que ha escrito y todo lo que... Sí. Lo que el premio Nobel, qué sé yo. Y este tío es uno de los principales, activistas de esta ley. Que es José Agustín Figueroa. Exactamente. Hay que decir el nombre. Hay que decirlo claramente, este cabronazo, un hijo de la gran puta, que ahí está más encima, es el director de la Fundación Neruda. Y es un hueón que tiene muchas propiedades en el sur de Chile. Claro. Y que defiende acérrimamente esta ley que creó el perro de Pinochet. Y todas estas zonas están militarizadas, reprimidas, todas las que son tomas pacíficas y acciones que hacen los mapuches para reivindicar sus derechos, están fuertemente reprimidas con violencia y con balas, y con, claro, balas de verdad, ni balas de goma, ni hostias, ¿no? Claro. Están matando a la gente. Aquí está claramente un problema global en donde lo que manda es el dinero. Uh-huh. ¿Sabes? Las forestales, Chile se ha convertido, el sur de Chile, en una potencia forestal. Entonces, estas personas que nombramos como el Agustín Figueroa es gente que tiene ahí mucho dinero comprometido e intereses económicos. Así es. Por el, también por agua, por lagos, por... También está el problema, es que son demasiadas cosas. Después está, es que lo, por ejemplo, es casi lo mismo que está pasando en el sur, en la Patagonia Argentina, claro, ¿no? Que, claro, es un problema. Que, aparte que no solo nos... muchos propietarios son chilenos, pero muchos no. También. O sea, y otros tantos no son. O sea, sí, por lo menos en Argentina, que casi toda la Patagonia está vendida a bueno, aquí directamente señalas a Benetton es conocida por ser una de las mayores propietarias de terrenos en la zona de los mapuches también. Sí. Y se ha habido campañas internacionales de boicot a Benetton relacionado con esto. Uh-huh. Y bueno, pues la realidad es la misma que en gran parte de América Latina. No, si tenés a Benetton como de Arnold Schwarzenegger o algún... Endesa. Que tiene centrales hidroeléctricas en el sur de Chile. El Marcelo Tinelli, tan chungo, ¿cómo se llama? Un presentador de televisión este. También tiene muchas tierras por ahí. Es uno de los terratenientes, ¿no? Se suele decir. Bueno, vamos con el poemita porque nos tenemos que ir, se nos va el tiempo rápido, sí. Tenemos que abrir la terraza y esto es una contrarreloj. Bueno, tengo que decir que vamos a seguir con este tema de Patricia, vamos a seguirlo un poco de cerca, la semana que viene vamos a ver cómo avanza su estado de salud. Uh-huh. Ella ahora está en la huelga de hambre todavía, está detenida. Está en el hospital. Está en el hospital y nada, aunque sea una pequeña reseña, vamos a hacer el lunes que viene sobre el estado. Sí, recordar que ha habido movilizaciones de solidaridad aquí también en Barcelona, sí. Entonces que bueno, la gente que se sienta un poco consciente o concernida sobre todo yo creo que es matar el mutismo, ¿no? O sea, que esto, romper la muerte al silencio, que la gente hable del tema, eso básicamente. Bueno, voy con Mapurbe. Dice: somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre, explotada por un cabrón. Nacimos en la Mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestras vidas y nos cobra. Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable, desde el lugar llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre y así nacimos gritándole a los miserables. Mari Chihueu, en el lenguaje lactante. Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste las mañanas heladas enfriándote el sudor. Somos hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos de Lautaro tomando la micro para servirle a los ricos. Somos parientes del sol, del trueno, lloviendo sobre la tierra apuñalada. La lágrima negra del mapocho nos acompañó por siempre en este santiagónico huecufe maloliente. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Pues sé que tiene chahuila. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundista extranjero por estas letras nacionales. Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral. Mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha es desigual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes. asesinado por resistir. Mientras el perro asesino es trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Presos políticos mapuche, fuera de hambre están. Los poderes se confabulan, nuestra tierra es sofá. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Que se dice socialismo, pero es la misma basura. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el mapu, ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, y se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el mapu, ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, y se levantan en batalla. ¿Qué es eso? Oye, nos trasladamos. Ya. Sí, sí, ¿qué les parece, chicos? ¿Cómo encuentran? Teletransportación. ¿Qué les parece? Qué linda que está la terraza, ¿eh? Mira el sol que hay. Tremendo sol. Acá, cuánta gente que estamos pasa. Acá. Calorcito de verano. Sí. Estaría bueno que vengan unos músicos a tocar por acá, ¿no? Bueno, acá sí. Que sería la bomba. Oye, pero espérate, que yo estoy, no sé cómo decirlo, extasiado, no sé. ¿Estás extasiado? ¡Ángela! ¡Están aquí! Lo que habíamos estado esperando. Pío. Estos chicos. There's no space between us. There's nothing to confess. It was not a children's game. So why is it always the same? The grass doesn't grow in the valley, sure. But a line there so close to me, I'm looking around me, cause I think I only feel sensations frozen by the winter. Come to me through your eyes, autumn leaves cover our steps in summer and spring. Don't exist. And what is my reaction about your pain, your, and I feel you so far, I feel you. Maybe you think that all was a lie, but I feel you. Oh! Gracias. Ya te lo había dicho, ¿no? Chicos, ¿cómo, a ver, estamos? Que se ¿cómo estamos por aquí por la terraza? Oye, chicos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Oye, ¿sabían ustedes que ustedes cada semana durante este último mes nos están poniendo acá de una forma que no te imaginas? Bueno, aparte de todo lo que bebemos, todo lo que comemos, ¿vale? Nos hemos tenido ustedes que realmente salimos del programa y salimos cachondos. Este señor me abruma siempre que lo veo. Pero no solo en la radio, siempre que lo veo en los bares, en las terrazas. ¿Sabes que estoy yendo a un bar que es maldito, que me está poniendo así, no sé, en un estado bastante, no sé, especial? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, es un bar que se llama Demodé. Bueno, me encanta. Bueno, por ahí viene. Bueno, Claudia, estos son tus invitados, pregúntales claro. algo. No, que pregúntales algo. Primero que nada, presentarlos uno a uno y además... decir de que falta uno. Y enviarle un saludo al cuarto. Desgraciadamente. Claro. El mundo salarial. El mundo laboral se interpone en estas cosas. Murió ayer. Pero lo tomamos con alegría. Pues bueno, cuéntame, ¿tú te presentas o prefieres que te presente yo? Bueno, yo soy Pepe. Venga. Pero digamos que la biografía, sí que soy biografía del grupo. Sí que había una biografía que hemos leído, pero a ver, quiero que nos cuentes un poco más de cómo habéis, no sé, concretado este pequeño proyecto musical o proyecto de vida, como también lo dicen ustedes. Bueno, antes de nada me gustaría decir los componentes, ¿no? Los componentes. Pablo, que es teclado, sampling. Tempo Man. Saludo. Sí, yo soy Pablo. Hola Pablo. Tempo Man. El de los botones, digamos. El de los botones. Que toca las teclas. Los soniditos y las cosas raras. Sí, y aprovechamos también, estando aquí en la terraza, tomando las cañitas con vosotros, presentar nuestro nuevo componente. Nuevo componente. Esta es la presentación oficial, el debut oficial en los medios de los Airphones y nuestro nuevo componente, Valen. Hola, soy Valen y bueno, pues con mucha ilusión vamos a afrontar esto y muchos ensayos. Valen tiene un proyecto anterior. ¿Qué vas a tocar tú? Soy el batería. El batería. Que hasta ahora no tenían batería, tenía ahí Tempo Man con sus botones, muy bien. Vale. Y ahora... Tempo Man no renunciará a sus botones. Claro. Sus parts electrónicos. Vamos sumando, no anulando. Chicos, ¿cuánto tiempo lleva Airphones? A ver, ¿como grupo? Los Airphones comenzaron como un proyecto a nivel de DJs, Pablo y yo éramos, pero después nos cansamos un poco del tema este porque dijimos, ¿para qué vamos a hacer poner canciones de otros si nosotros tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Y comenzamos a crear canciones sin tener muy claro si íbamos a hacer algún día un directo. Las grabábamos y después en nuestras sesiones siempre las poníamos, pero un día dijimos, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a intentarlo y a ver lo que sale, ¿no? Y entonces, en principio, nos dimos cuenta que quizás en el escenario, dos personas, nos faltaba un poco de presencia, aunque nos movemos mucho, hay que decirlo. Ya. Sí, que tienen presencia. Un poquitín de presencia. Sí, Sting no tiene nada que envidiarte. Y de sonido. y un sonido más acústico, por así decirlo. Y comenzamos a contar con Juliano. A Juliano lo conoceréis de aquí poco. Seguro que viene él porque también... se va a montar sus historias particulares. Muy bien. Y entonces al final, después de prácticamente 4 meses con Juliano, 4 o 5 meses con Juliano, hemos decidido que es el momento de dar el salto a la banda completa, por así decirlo. Claro, ¿no? Claro. Con Valen, que es un batería excepcional. Bueno, vamos a escucharos un poco, un segundito de silencio. Bueno, escuchando un poco más ya de qué se trata su propuesta, a mí me gustaría saber cuál es la fuente de inspiración que tenéis en sus letras, en la música, en el estilo, si es que nada, hay alguna fuente de inspiración o simplemente son puros caprichos. Son solo caprichos, mira la cara que pone. O mi inspiración de grupos es bastante evidente, o sea, New Order, ¿qué más? Cure, Depeche. Hay algún toque policero por ahí. Policismo. Oye, chicos, de ahí viene el... Es muy onda del año 80, que también en nuestro país también la onda 80 se le dio mucho auge estos últimos tiempos, ¿vale? ¿Cómo fue los años 80 realmente acá? No sé, musicalmente, o sea, que pegaban mucho, porque habían también como personajes acá, no sé, como Tino Casal, que hacía cosas como, a ver, similar a lo que estaba haciendo David Bowie en esos tiempos, o New Order, o Depeche Mode, ¿no? Bueno, aquí entraríamos en un debate prácticamente sin fin, ¿no? Pero para mí los 80 musicalmente en España significan mucho, ¿no? Es el desquite de muchos complejos y está claro que en muchos niveles quizás no llegábamos digamos, a la calidad que tienen los británicos, que los que realmente marcaban la, claro, la tendencia musical, por así decirlo. Uh-huh. Pero sin duda habían propuestas súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, por dar nombres así muy famosos, ¿no? Desde Alaska, lo que fue Caca Deluxe anteriormente, y para mí Radio Futura también. Yeah. Últimamente estoy escuchando muchísimo La Mode. Y no sé, digamos que hay un montón de grupos de pequeñas, porque siempre se habla de la movida madrileña, ¿no? Pero siempre hay en las ciudades, en Barcelona, en Valencia, también en Granada, habían pequeños movimientos que todos seguían una onda, digamos, una manera de hacer música, entender la música y la vida, ¿no? De ahí también viene el por qué cantan en inglés, o... Bueno, es un gran debate que... Lo que se dijo a la movida en los 80, se cantaba muchísimo en castellano. Lo que pasa que nosotros, las referencias más inmediatas que tenemos como grupo, están más ligadas son anglófilas, por así decirlo, ¿no? Anglosajones. Yo creo que es porque estáis alimentados por una central nuclear alemana. También tenemos ese problema. En realidad la central nuclear de la que nos alimentamos es francesa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso es para decir que vienen de Vandellós. Aquí, Yo quisiera escuchar un poco más otra tocata. Springfield catalán. Eso, vamos a aprovechar que los tenemos aquí para que nos canten. Oye, sí, sé que yo he pedido otra caña. ¿Algún tema inédito? Tempo Man, tú también, a ver, tú coges la guitarra. Les podemos invitar algunas cañitas o algo para tomar también a ellos, ¿no? Por que supuesto, ya que estamos tomando. Supuesto, ¿Qué bebéis? ¿Qué les ponemos? ¿Carajillos o cervezas o cañas? Unos carajas. Una cervecita. Con venga, pulpo. Una rondita. Y la tapa de pulpo también. Pulpo y boquerón. Pulpo con boquerón, todo junto. Nos juntan, nos gusta mezclar. Ya lo veo. Pues vamos con musiquita. A ver, ¿qué nos trae? Ay, maestro. ¿Pablo? Esta canción se llama Mother. Y bueno, es un reclamo a mi madre para decirle que olvide a mi ex. Oh. Siempre las mujeres presentes. Mother. If I only were free, when I met her boyfriend, she wants the best for me, and I should want the same for her, but no, I'm the guilty one. In our relationship, the guilty one. She never came with me. Don't talk to her about me. She never came with me. She broke my life. Tendency, mother. If I only were free, when I met her boyfriend, she wants the best for me, and I should want the same for her, but no, I'm the guilty one. The guilty one. Mother. El culpable. Madre, soy el culpable. Para los que... Chicos, nos quedan 3 minutitos de programa. Pues yo quería aprovechar que estos 3 minutitos. Tío Fer, permiso, sí, pero... ¿Cómo cortas el rollo? Justamente. Aprovechando los 3 minutitos, te quería preguntar acerca de esta propuesta musical. Me has comentado de que a raíz de esto, ustedes se lo plantean como un estilo de vida, esto de comunicar a través de la música. Uh-huh. Y esto se viene concretando ahora con ya la inauguración oficial de un bar. Se podría decir un bar... No sé si que tenga que ver con lo que ustedes quieren transmitir o comunicar a la gente. Bueno, viendo la imposibilidad que tenía hasta el momento, particularmente, y creo que colectivamente, de complementar diferentes aspectos de la vida, de mi vida, pues decidí con amigos, con el colectivo que tenemos, bueno, colectivo, por así decirlo, ¿no? El colectivo. Con la banda. ¿Con la banda? No, no, con tres amigos. La banda. Con tres amigos, de los cuales Juliano, el guitarra, forma parte, pues montar un proyecto, digamos, lúdico-cultural, por así decirlo, lúdico que también cultural. Gira en torno a una lámpara de cristal y a una barra, para ganarnos la vida, ¿no? Pero bueno, el tema no es ganar dinero, simplemente también es tener espacio y tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces tenemos un bar, calle Mozart número 13, por cierto, aprovecho para decirlo. ¿Cómo se llama el bar? Se llama Demodé. Y eso nos permite... No, se llama Demodé. Demodé. Demodé. Es pasado de moda prácticamente como nosotros. Y entonces, por otro lado, como te decía, el proyecto de vida también gira en torno a la banda, ¿no? De liberar tiempo. Liberar tiempo. Como el tiempo es oro, se podría decir. Tiempo y capacidad mental, porque los trabajos actualmente te sugieren o te ofrecen estrés. Entonces ahí mismo... Si no queremos entrar en la... No queremos entrar en esa rueda y simplemente queremos tener una pequeña fuente de ingresos que nos divierta y que nos permita desarrollar también y que nos permita desarrollar musical. Otras cosas que nos y que cultive buena. Además de vuestra intelectualidad vuestro hígado que se está cultivando de una ferviente manera. Entonces calle Mozart número 13 y la web, el de la página web. Pablo, da la web, por favor. Es demode.es, www.demode.es. Y una pregunta. www.demode.es. ¿Tienen algunas fechas previstas? ¿Tocar en Demode? ¿Tocar en otro sitio? El Demode tocaremos. Saldrá en la web. Sí. Las fechas, habrá un link con la web de los headphones y tal. Uh-huh. Pero el Demode más o menos, yo creo que de aquí a un mes haremos el primer concierto allí. ¿Y disco, chicos? Y disco, pues ahora, a ver, estamos, la maqueta prácticamente ya la tenemos. Me estáis dando una caña increíble. La Oye, maqueta. Te queda un minuto, pero. La maqueta. En la un maqueta. Minuto estás libre. Todavía nos quedan cinco preguntas. Oye, sí, nuestro productor nos ordena hacer todo esto. Aprovechando que Pablo tiene 2 semanas de fiesta de su trabajo, después de haber hecho 2 semanas de noche. Ajá. Está un poco destrozado por eso hoy. Aprovechando esas 2 semanas no se acabaremos de. Acabaremos de perfilar la maqueta y en 2 semanitas ya comenzaremos a repartir la maqueta y entonces tenemos algunas citas con algunas discográficas. Después tenemos una productora que en principio le interesa que le pasemos algo para poder hacer una gira, por lo menos una gira presentación cuando tengamos ya todo el sonido definido. Y están haciendo fotos, está grabando esto, ojo, que puede ser histórico. La verdad es que tenemos demasiados proyectos y aunque estemos intentando liberar espacio y tiempo, nos está costando. Muy bien. Qué grande. Así que de momento la gira viene por terrazas y luego salimos. La gira ha comenzado hoy en una terraza, casualmente, y unas cañas con las que hemos estado muy a gusto con vosotros. Qué bien. Bueno, chicos, os tenemos que despedir. Es lo que hay. La pulpería hoy ha sido casi una contrarreloj. Como sabéis, este programa lo podéis escuchar repetido el sábado por la tarde, a las 8:30 de la tarde. No, el viernes. El viernes, perdón. El viernes y el sábado por la mañana. A las 8 de la mañana. A las 9:30 de la mañana. Exactamente. Es ahora usted que está regresando a la casa, tío. Recordamos, a aquellos que nos llamen o nos escriban tendrán un libro de la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos a Oaxaca y, ¿por qué no?, una maqueta pirata de los headphones. Hay comprometidos. Que no van a protestar, no van a protestar. Bueno, tienen que ganarse... Piratísima, una maqueta piratísima, te lo digo. Ahora. Tenemos grabado ya todo lo que han entrenado, tiene... así que todo nuestro. Pero pasen el gorro ahora, a ver si alguien les deja algo. Ah, oye, ¿saben qué? Chicos, esto me lo cargó. Hay que cortar. Espera, tienen que dejar una cuña para la radio. Ahora sí, ya. Como así, como contrabando. Una cosa así, como así. Tienen que quedarse. Pero así, contrabando. O con un sol, con un vivo, cualquier nota. A ver, tienen que quedar esto. Ego, and we have style. We are retroalimentados por contrabanda. 91.4. Repitamos todo. 91.4. Chicos. Eso es. Muchas gracias, chicos, por todo. Gracias. Otro lado. trasladamos al estudio 15. No, perdón, estamos ahí. Que nos despedimos, tío Fer. Nos despedimos. Perfecto. Adiós. Te mandamos al programa que sigue, que le estamos sacando unos minutos. Y saludos a Juliano, que faltó. A todos los del resto de Air Force. Y a los del bar y a todo el mundo. Apaguen la tele, enciendan la radio. Y si pueden, tírenla por la ventana. Eso. Chao, locos. So por qué no se llorar a mi justicia sobre que llorar no tengo lágrima que me vale más paz para mi poder y llorar no tengo la más paz lo que siento no sé y no puedo dizer so por qué no se llorar a mi justicia sobre estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é...